estar siempre ahí a tu lado. Por tus modos, tu mirada, cómo sabes platicar, lo alegre de tu sonrisa, por toditos tus detalles y la vibra que me das. Además de todo esto, quisiera decirte más, que solo espera el momento ahí para contigo estar. Me llenan todas tus cosas, esas bromitas graciosas. Hasta cuando tú te enojas puedo decirte mil cosas, todo me gusta de ti. Al parecer creo que ya me enamoré de ti creo que tal vez yo ya no podré vivir sin ti. Al parecer creo que ya me enamoré de ti creo que tal vez yo ya no podré ay vivir sin ti. La verdad es que me gusta estar siempre ahí a tu lado. Por tus modos de mirar, cómo sabes platicar, lo alegre de tu sonrisa, por toditos tus detalles y la vibra que me das. Además de todo eso, quisiera decirte más, que solo espera el momento ahí para contigo estar. Me llenan todas tus cosas, esas bromitas graciosas. Hasta cuando tú te enojas puedo decirte mil cosas, todo me gusta de ti. Al parecer creo que ya me enamoré de ti creo que vivir sin ti. Al parecer creo que ya me enamoré de ti creo que tal vez yo ya no podré ay vivir sin ti.